Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Vivo medizo. Tan sin adaptada, idealista, pa' con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Denunciamos que la sustracción se había llevado adelante de manera arbitraria, por estigmatizar una elección de vida diferente, de una madre soltera. Hoy, después de 125 días institucionalizado, Canek, de tan solo 2 años, dejó el hogar convivencial La Buena Semilla para volver con su madre, Rocío Limongi, en guardia provisoria. Y ahora sí, bienvenides. Empezamos un poquito raras. Un poquito raras el bueno. Programa del día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos el último programa antes del receso invernal. Quien les habla, Pato, saluda a toda la audiencia que está del otro lado y saluda a sus compañeras. Hola, More. Hola, Moni, del otro lado. Y hoy tenemos una invitadaza. Hola, Pato, ¿cómo estás? Acá More. Hola, Moni. Hola, invitadaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó al principio? Hubo como una... Estamos teniendo un par de interferencias patriarcales en el transcurso del programa del día de hoy. Quizás se escuchan unas los audios medio frufru. Como una fritanga. Así es. Así que estamos haciendo las investigaciones pertinentes. Yo creo que es el patriarcado que se está... Ante el patriarcado, autodefensa feminista. Así que vamos a estar igual acá en el micrófono. Sí, vamos. Yo creo que es el ruido del patriarcado cayendo. El patriarcado cayendo, qué bien, me gusta más. Qué poética. Me gusta más. Y empezamos el programa del día de hoy con una muy, muy buena noticia que a todas, a todes, nos pone muy felices. La verdad que vuelvo a Canek con su mamá. Ya habíamos hablado del caso de Canek y Rocío, una mamá que le habían quitado a su hijo de manera arbitraria. No se sabe bien por qué, si por hippie, por madre sola, porque hay mafias de orfanatos, si por prejuicio, discriminación. Pero bueno, ya está de vuelta con su mamá. Después vamos a hacer una comunicación telefónica con Rocío para ver. Perdón, ¿ves? ¿Te das cuenta? Está la fritanga en todos lados, o sea, está en mi voz, chicas, algo está pasando. Bueno, vamos a hacer más adelante una comunicación con Rocío para ver cómo sigue todo, cómo va a seguir ella. Yo tengo ganas de decirle que se venga a vivir tras la sierra, no sé, que se vaya de ahí, de ese lugar. Pero bueno, por eso estamos muy felices y decidimos que la editorial del día de hoy sea esta buena noticia. Y hablando de autodefensa feminista, tenemos a la invitada del día de hoy que está acá. Yeah, que yo. Presentala, Morena, que vos la conocés más bueno, que la, yo, bueno, por favor. Tenemos una invitada de lujo en no, el, no en me el hagas piso. Poner colorada, no, te lo pido pero por igual favor. La gente no te ve. Tenemos una invitada de lujo, una amiga, hermana, compañera de la comunicación, compañera feminista. Ay, me voy a emocionar. Compañera de vida, Valeria Belozerkowski, desde el Bolsón, directa acá al estudio de Radio El Grito con las cuerpas. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oh, ¡qué hola. Emoción estar acá! Sí. ¡Qué lindo! Nos queremos mucho. ¡Qué lindo, Vale! ¡Bienvenida! Porque aparte están también, en las cuerpas. Oh, está bueno. Me mete presión a mí. Pero ella es muy grosa, me habla mucho de ella, a mí me mete presión. No, quédate tranquila. Ah, bueno. Es feminista, es compañera. Ah, bueno, está bien. Es que está bueno que lo que sucedió con la, lo que sucede con las llegadas, ¿no? De personas de otros lados que traen cosas nuevas, refrescan, avivan, no sé, es como que algo sucede, porque ya sucedió hace varios años atrás cuando vinieron a dar un taller sobre radioteatro y corresponsales, que después de ese taller que Vale y Tornero dieron, se sumó mucha gente a la radio. Y fue una de las sumadas, fue Las Cuerpas, cuando nos sumamos y fue, yo me sumo a la radio, pero si hacemos algo feminista. Bueno, yo también. Y así sucedió Las Cuerpas, como así sucedieron un montón de otros programas después de, como también empezó a suceder el grupo de radioteatro. Así que está bueno que lo visiten. Bueno, pero también, digamos, tiene que ver con que ya había un montón de ganas y de avidez de hacer, ¿no? No es que mérito nuestro, ¿no? O sea, compartido. La compartida de los entusiasmos, de las pasiones, de pensar juntos, de debatir y de disfrutar de hacer radio, sucede, ¿no? Cuando hay así muchas ganas. Está bueno. Sí, está buenísimo, está bueno. Así que bueno, hoy está Vale en el piso. Vamos a estar charlando porque, como sucedió en aquella vez ese taller, va a suceder otro taller mañana acá en La Ronca. Así que después vamos a estar contando un poco de qué se trata ese taller. Me encanta, me encanta. Y vamos a pasar las vías de comunicación. Dale. Porque hoy no es un programa grabado. Así que si hoy mandás un mensaje o un WhatsApp, lo vamos a leer en vivo. Tenemos como la estadística de que cuando quizás no podemos hacer el programa y mandamos grabado, nos mandan más mensajes que en vivo. Apa. Estaría pasando eso. Hoy podés mandar un mensaje al 1557-0127, mensaje de texto WhatsApp. Hoy no está lo del Chape. ¿No? No, hoy no está lo del Chape. Ay, a mí me llegan mensajes después, chicas. Quiero decirlo que después de cuando llegan mensajes del Chape, qué sé yo. Que para mí que dale, animémonos. llamemos al programa, mandemos un mensaje. Ya aparte, primero empezamos diciendo que era, si llamabas por teléfono, te ganabas un chape al teléfono fijo. Como no funcionó, dijimos, bueno, que sea un WhatsApp. Bueno, tampoco. Bueno, habilitemos todas las redes de comunicación que tenemos. Por donde sea, mandanos un mensaje y tampoco sucede. ¿Qué pasa? La tercera es la vencida. Vos decís, hoy, seguimos. La tercera es la vencida. Bueno, seguimos habilitando el chape. Si querés chapar con alguna Vamos, puerta. Vamos, hay que besarse, chicas, por favor. Hoy que... Más que nunca, ¿no? Más que nunca, con estos besos censurados por el patriarcado, criminalizados, besémonos. Besémonos. Te voy a besar, Pato. Y llámanos al 499-312. A ver si suena el teléfono, me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto tres veces. También tenemos Instagram, que es cuerpas-traslasierra. Está bien, lo dije muy bien. Tenemos una página de Facebook, todavía... sigue existiendo el Facebook, que son las Cuerpas Prod. Y si querés escuchar esta radio vía internet, siempre le mandamos un besi ahí a Lenacom, un saludito, porque no estamos saliendo al aire, pero sí estamos saliendo vía internet. Metete al www.radioelgrito.com y ahí podés escuchar la radio en vivo y bajarte la aplicación. Con esto de que no estamos saliendo en internet, se forman las redes y todas las radios amigas, comunitarias, compañeras, nos retransmiten. Así que estamos saliendo en vivo por las sierras Comechingonas. Es una radio que rebautizamos. ¿Viste? Las pibas en lo que quieren. Más vale. Rebautizan, claro. Rebautizan las radios. Estamos ahí saliendo en vivo por aquellos lares. Y también nos retransmiten por un montón de radios. Radio Panamericana, Huerta Grande, Radio Las Chacras. Bueno, y si alguna radio más quiere, que también que llame. Y hay una dando vueltas también. Radio Tortuga, sí. Acá estamos dando vueltas. Yo hago los contratos para los Ahí está. Bien. Y nos vamos al sur, todo. Les mandamos un beso grande a nuestras compañeras de FM Alas que están ahora en este momento también, las señoras bien, saliendo al aire, que siempre nos mandamos besos. Tengo mensaje, chica. ¿Ya llegó? ¿Quién quiere chape? ¿Quién quiere chape? Que comí, no me lavé los dientes. Mirá, bueno, entonces no me lavé los dientes. Ya que nombraste el chape, que fuiste una de las que se tiró para atrás con el chape, te voy a contar entonces este mensaje, que dice así. Las estamos acá escuchando con Citrino en casa. Contentos por Canek y Rocío. También queremos besar a Pato. Bueno. ¿Podemos pedir el tema Las manos de mi madre por Mercedes Sosa? Ay, pide un tema. Besos. ¿Qué, me lo dedicarán a mí? Pero yo no cocino nada. Quiero decir algo hablando de Pato. Voy a contar algo de tu intimidad, Pato. ¿Qué vas a contar? ¿Me das permiso? Ay, Morena, me da miedo. No sé. Quiero después que le dediquemos un tema a Pato porque fue el cumpleaños el 2 de julio, el día del eclipse. Esa. Cumplió años. Ya vamos a estar hablando también del eclipse y del cumpleaños de Pato. Bueno. Feliz cumple, Pato. Y el primer mensaje que había llegado, esta chica está en todos lados, la acabo de dejar dando un curso en San Javier y vengo a calentar el guiso a la tatucera y está en el estudio de los hornillos. Aguante la Vale, aguanten las cuerpas. Ese abrazos es el Tommy. Tatuceriles. ¡Ay, qué es de la tatucera! No. ¡Qué bien! Muy bien. Y bueno, podemos arrancar, ya dimos como toda la data, después te vamos a seguir volviendo a repetir los teléfonos y siguiendo con... Me sale avisos parroquiales, pero no me gusta. No, nunca. Pero ¿cómo se le puede cambiar? Avisos comunitarios. Los avisos comunitarios. Y arrancamos con Vale. Arrancamos con Vale, porque quien está del otro lado quizás no sabe, no conoce. Ella es una comunicadora de otra radio, amiga, querida y colega, que es Radio Alas del Bolsón. Ahí me crié. Ahí te criaste. Contanos un poquito, más o menos, ¿qué es Radio Alas? Ay, breve, ¿no? Porque debe ser un montón de cosas. Alas es una radio que, como creo que la mayoría de las radios comunitarias, nace por una necesidad de abrir espacios de comunicación abiertos, ¿no? Participativos. Y Alas tiene una historia larguísima, sería otro capítulo, cumple este año 32 años. Yo era, primero escuchaba Alas, que tiene una historia previa encima, que era una época muy hermosa de Radio Nacional del Bolsón, que duró poco, pero fue muy intensa, donde la comunidad, escuchando esa radio, aprendimos a ser radio participantes y dejamos de ser oyentes. Y entonces, con esa experiencia, cuando se interrumpió abruptamente, porque cuando también muchas veces dependen de los gobiernos las cosas, y no de las autonomías comunitarias, pueden pasar estas cosas que intervienen la radio, echan gente, etc. Eso se cortó y nace Alas, que la fundan dos compas que fueron echados de Nacional, y rápidamente se fue transformando en la práctica. Todavía no sabíamos ni nombrarnos radio comunitaria, y allá por el 87. Vos no habías nacido, capaz. No. Yo tenía un año. Un año. Claro. Bueno, yo era bastante más chica también, pero ya estaba. Y no sé, Alas para mí siempre fue revolución en el Bolsón, en la comarca. Creo que ningún lugar sigue siendo el mismo con la existencia de una radio comunitaria. Creo que es así. Y Alas, con sus momentos más potentes, menos potentes, con más dificultades, menos dificultades, atravesamos, no sé, te diría que todas las luchas del Valle, en todas las luchas del Valle, Alas fue el espacio donde hacerla sonar, donde encontrarnos el espejo, abrazarnos, la movida cultural, una radio, digamos, como con muchísimos colores y diversidades. Ahora ya hace unos cuantos años que no participo de la cotidiana de Alas. Ahora estamos volviendo a hacer un programa, pero siempre Alas en el corazón. Qué sé yo, es una no sé, es muy loco. Muchas veces pienso que la cantidad de horas de grabación de aire que hay, es como poder ver un cacho de la historia del Valle a través del sonido, y eso es muy muy zarpado, ¿no? Como historia radiofónica, ¿no? Sí, es hermoso, porque aparte, siendo yo radio oyente, sería radio participante, radio participante del Bolsón, yo me acuerdo de haber llegado a Bolsón a los 18 años y escuchar la radio, o sea, era lo único que también, ¿no? Para enterarte de lo que sucedía en el lugar, era lo único que teníamos, de la verdad, ¿no? De enterarte de la verdad de lo que sucedía, de la minería en Esquel, de la quitada de tierra de las comunidades mapuches, de un montón de cosas que solo de esa forma te enterabas. Pero así también tengo como el recuerdo de repente estar escuchando la radio y que llamaran por teléfono a la radio y que se usara el teléfono de la radio como teléfono comunitario, tipo... Por favor, este es un mensaje para Ana D'Angelo, soy Muro... Por favor, te espero a las 4 en la Petro. ¿Te acordás que dijimos 3:30? Pero no llego. Te espero a las 4, Ana. Y que, listo, Muro, a las 4 estoy... Como que era el teléfono, sí, de la radio, el teléfono para comunicarte. Porque todas las personas escuchamos la radio y todo el día. Entonces, eso a mí... yo me acuerdo que no podía creer que eso pudiera ser cierto, ¿no? Como venir de Buenos Aires a vivir al Bolsón. Y que esa sea la forma de comunicarnos. Claro, no había celulares, no existían los celulares. Y sí, muy hermoso eso, ¿no? Y de eso, de enterarte y de que te acompañe durante todo el día. Sí, y después, no sé, hubo momentos como muy bisagras, ¿no? Una fue, bueno, la primera amenaza de cierre que tiene Alas en realidad era económica, así un montón de intimaciones de impuestos y demás, cuando tenía creo que 2 años recién la radio. Y eso que sucedió esa vez sucede aún hoy, que es, bueno, al toque se organizó un festival. Y en ese festival hubo artistas que donaron cuadros para hacer un remate de obras de arte. Obras de teatro, música en vivo. Y esa práctica hasta hoy existe, ¿no? Cuando nos cerraron efectivamente Alas, el Confer, la CNC, y fueron a decomisar los equipos, que fue un momento muy, muy difícil, hubo una pueblada por la radio. O sea, la gente se fue autoconvocando en la puerta de la radio y no dejaron que se llevaran un solo cable. Y horas ahí, y ahí se hizo una fogata. Y era, o sea, eso como que empieza que quienes hacemos radio popular, comunitaria, soñamos que suceda, que es que la comunidad se apropie de la radio, sucede, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es muy lindo. Qué lindo, se van construyendo. ¿No? Qué lindo, sí. Qué las redes, qué importante. Sí, la historia de los pueblos, hermoso. Sí, y después eso que va sucediendo cuando ese micrófono, ese cacho de aire se utiliza, lo empiezan a utilizar un montón de otras personas que nunca habían tenido la posibilidad de acceder a decir lo que quisieran sin intermediarios, intermediarias, ¿no? Sin traducciones, sino, bueno, vengo a la radio y quiero hablar. Y quiero hablar de lo que me pasa y quiero denunciar, no sé, al intendente o quiero... y eso también fue muy intenso. Muchas veces cambiar sobre la marcha la agenda porque... Siempre tuvo prioridad las personas que se acercaban a hablar o las que llamaban por teléfono y decían, che, está pasando tal cosa, bueno, vamos ahí. ¿No? Como, por eso, no sé, digo, me crié porque aprender a hacer la comunicación comunitaria haciéndola, sí. ¿No? Además de, bueno, de lo que significa un proyecto colectivo, una gestión colectiva, que bueno, eso, aprendí lo que sé, lo aprendí en Alas. Qué lindo. Qué hermoso. Y hoy en día, ¿qué estás con un programa que recién nos contabas? Estamos como volviendo al aire de Alas con mi compa. En realidad hicimos una juntada de 2 programas históricos. Uno es de Locos Ocultos, otro Contraflor. Y lo estamos haciendo juntos. Juntes, y es un programa nocturno de la noche, 2 horas y algo, y ahí nos estamos sacando las ganas de volar un poco, de charlar con gente, y no sé, es un clima nocturno, así que nos gusta mucho, y bueno, y además también estamos haciendo radio con las Nómadas, que es una grupa de comunicadoras feministas que hace casi 3 años nos encontramos, nos agrupamos. Y que, bueno, por ese lado también viene esta necesidad de abrir espacios de encuentro, por ahí, bueno, decís talleres de formación, pero más que llamarlos talleres de formación... es abrir espacios donde darnos la posibilidad de pensar estos cruces, creemos nosotras, como respirar ya de necesarios, de pensar la comunicación y los feminismos. Y decimos los feminismos, porque también tenemos que discutir los feminismos. Y a lo largo de estos años... venimos participando y desatando algunos encuentros donde viene pasando eso y nos entusiasma mucho. Que en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, encontrarnos con compañeras del pueblo mapuche que están siendo criminalizadas, judicializadas, y pensar juntas una campaña sonora para conseguir solidaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces son otras lógicas de producción, otra manera de vincularnos, ya corrernos de ese lugar de somos las comunicadoras y vamos a hacer lo que vos necesitás. No, vamos a construir juntas lo que necesitamos todas, claro. Es como, no sé, esas búsquedas, que está bueno, ¿no? Desatar nuevas búsquedas, preguntas. Estoy hablando mucho, chicas. Qué lindo que es escucharte. Sí. Quédate a hablar. Bueno, y ese... y las nómadas es un colectivo de... Somos una grupa, una chica. Una grupa. Sí. Y había otra grupa también que está, que forma parte de este taller que se dio en Bolsón, que es el que venís a dar ahora, ¿o no? ¿Son no. las nómadas? Ah. Malembe somos nosotros, ah, Dani y eso. Yo. Malembe, Estudio Malembe. Ah, ahí va. Sí, que andamos también ahí, en las huellas. Ahí está, eso, bueno. Bueno, contarnos un poco por ahí de para invitar a diferentes femeneidades que estén dando vueltas en el Valle de Tras la Sierra el día de mañana y tengan ganas de venirse a compartir este taller de formación, de comunicación feminista. Contarnos un poco de qué se trata, qué es lo que vamos a estar compartiendo. Bueno, instancias de las cuerpas. la propuesta es un recorrido bien tallereado, digamos, como que es la manera que traemos, que parte de la educación popular, ¿no? De la cuestión de bajar contenidos ni bajar línea, sino poner en juego lo que cada una trae, ¿no? También, que siempre es mucho. Y el recorrido está pensado primero en ver dónde estamos paradas. Y muchas veces cuando hacemos estos talleres creemos que, a ver, ¿pasó algo antes respecto a la comunicación feminista? O sea, no nacimos hoy, por más que digamos que hoy estamos viviendo una época, uh-huh. También un momento muy, muy importante en la lucha feminista, en los movimientos feministas y en la comunicación feminista. Hoy hay muchos más programas feministas que hace 20 años y que hace 10, muchos, ¿no? En radios comunitarias y en otros espacios también, abriéndose a los codazos. Pero venimos de algún lado, ¿no? Y permitirnos indagar de dónde venimos también nos fortalece. Bueno, es una de las cosas que hacemos en el taller, como recuperar esas memorias. No sé, yo les cuento una que a mí me marcó muchísimo antes de que llegara a mi vida Lili Downes, que la amo. En el Bolsón, en una época, años, sí, en los 80, llegaba, y no recuerdo cómo logramos que llegara, en sobre, desde Costa Rica, un cassette de Radio Internacional Feminista. Y después, sí, cassette. ¿Saben lo que es un cassette? La magia. Qué lindo. Llegaban cassettes y los escuchábamos con una avidez, y radiofónicamente eran densos, porque eran grababan conferencias de mujeres y encuentros de mujeres que se hacían a lo largo del mundo. Las chabonas iban, grababan, le ponían una apertura y un cierre y los desparramaban. ¡Ay, qué hermoso! Y después, cuando hubo internet, transmitió por internet. Pero fue una experiencia fundadora, y se llamó en esa época Radio Internacional Feminista, que a muchas y a muchas personas, ¿qué es eso? ¿No? Y bueno, a nosotras nos alimentó un fueguito ahí, y estamos hablando de hace muchos años. Y después empezaron a llegar al Bolsón, que las pusimos en el aire, La Rosa de los Vientos, un programa de Liliana Downes, y las redes, ¿no? Cómo se empiezan a armar esas redes. Fuimos a un taller en La Tribu que se llamaba Comunicación, Géneros y Feminismo. Y también a mí eso me marcó. Y ahí estaba Loana Berkins hablando. Y estaban las católicas por el derecho a decidir el aborto. Qué lindo, ¿no? Y estaba Claudia Corol y estaba Lili Downes. Y bueno, no sé, como que son sacudones fuertes que van sembrando. Y ahí había una mujer, yo siempre lo cuento porque a mí ahora me hace ruido escuchar a mujeres que hablen en masculino, ¿no? Me hace ruido, digo, me encantaría que cuando habla de ella no diga uno. Yo hablaba así también, ¿no? Claro. Todas atravesamos procesos. Y yo en esa época, nada, no me salí, no, ni me cuestionaba. No me cuestionaba. Entonces, cada vez que yo por ahí preguntaba, hacía una pregunta o hablaba, porque uno piensa, ¿no? Y tenía una mujer atrás mío que me tocaba el hombro. Y me se acercaba y me decía, fíjate cómo estás hablando. Y yo, ¿eh? Que cuando te nombras, estás diciendo uno y vos sos una. Ah, bueno, gracias. Y después, al rato, volví a hablar y me volvió a salir el uno, o no sé cómo, me volvió a tocar el hombro. Y ya ahí me dio que me hinché. Bueno, ¿qué le pasa? Bueno. Y me dicen, fíjate. Fue un poco molesta la situación, pero a mí me fui llena de preguntas. Sí, claro. Y está buenísimo, ¿no? ¿Cómo nos vamos construyendo? Qué sé yo, me fui al carajo con lo del taller, pero... No, pero es algo que nos pasa, que nos sigue pasando, ¿no? Este momento también es crítico para prestar atención a esas cositas, ¿no? Que nos decimos entre nosotras, cuando nos tocamos el hombro, ¿no? Prestarnos atención entre todas. Claro, y hoy, por ejemplo, yo laburo en una escuela secundaria, un taller de radio, y están les pibis que vienen y te dicen... Nada, le sale absolutamente naturalmente hablar todo con E. Sí. Entonces, es como un entrenamiento zarpado para mí, muy. ¿Y qué te dicen? Nada, yo si voy a una clase y el profesor se la pasa diciendo todos, todos, todos, ya me levanto y le digo, basta. Basta, porque no nos incluís. Y sí, es que ahí está el amor también, ¿no? Porque a nosotras nos sale, pero porque ponemos una intención y un estar atentas en el momento en el que estamos hablando. No es que naturalmente te sale a hablar con la E, naturalmente empezabas a decir femenidades en vez de cuando querés hablar de mujeres y disidencia. Como hay palabras en el lenguaje inclusivo que tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, sí. Por eso también pedí, es como cuando te pasa esto, de estás en una escuela, en un espacio donde se están comunicando con un montón de seres, dale, fíjate, hacer esfuerzo también. Estás... tenés la voz de un montón de personas. Está sí, bueno es hacer un momento poquito de oportunidad, ¿no? O sea, no puedes quedarte atrás, hay que actualizarse. Y el año pasado ya es viejo hoy. Imagínate hace 30 años. Bueno, entonces es como, no puedes quedarte en la historia. Y hay una urgencia. Y esta urgencia tiene que ver con esto. Entonces, si no haces el esfuerzo, y tiene que ver con una negación también, pienso yo, cuando suceden estas cosas. Sí. Es que digo, no nos igual sale. Es complejo, ¿no? También digo esto, y me encanta expresar contradicciones, porque también me interpela en otros espacios, como por ejemplo, en un espacio donde hay mujeres campesinas que... no escucha, no, digamos, somos distintas culturas, distintas formas de ver este mundo, y que estamos como buscando entablar un diálogo y buscando poder hacer algo juntas. Si yo de entrada voy y le hablo todo con E, sí, me va a mirar y va a decir, no sé, no, bueno, vaya, está bien, sí, listo, doña, vaya. No, sí, no buscar estrategias. Claro, lugar, o sea, como claro, que tampoco es, no se trata de imponer, sino no, de ir construyendo nuevos diálogos, sí, sí, qué sé yo. Bueno, eso también va a estar un poco en el taller. Y Está bueno en este caso capaz tenerlo claro por el lado de los espacios públicos, ¿no? Al respecto de que está la ley de género, entonces sí o sí se puede presionar en estos ámbitos de la legalidad y de cómo nos expresamos como sociedad, nosotras desde la comunicación, ¿no? Sí. En estos ámbitos en los que está buenísimo decir, hagamos así, ¿no? Sí, totalmente. Después, bueno, esto, lo cotidiano, los territorios, cada lugar para no entrar generando rispidez. Sí. Y poder adaptarse también al lenguaje, a las formas de cada lugar, uh-huh. Para poder construir juntas. Claro, que también ahí me das pie, gracias Moni, para hablar de otro enfoque que tiene el taller, y que cuando hablamos de los modos de construcción y de vincularnos, a nosotras, las nómadas, nos sentimos parte y nos interpeló el movimiento de feministas de la Via Yala y los feminismos comunitarios y populares. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda y una atención, como decías, More, de estar atentas, de hacer el esfuerzo, de que también cómo construimos los vínculos en las organizaciones sociales, políticas, en los movimientos, habla mucho de qué feminismo estamos construyendo, ¿no? Porque sabemos que existen, ¿no? Las cuestiones de egos y quién lleva la bandera y quién se hace dueña de un encuentro, ¿no? Y del nombre, quiénes se hacen dueñas de nombres de encuentros y esa cosa, eso es machista, sí. Eso es patriarcal, ¿no? Entonces, los feminismos de Via Yala, hay unas mujeres que gracias a este camino pudimos conocer, maravillosas, que también nos interpelaron en el camino de, no sé, Lolita Chávez, Berta Cáceres, Adriana Guzmán. Entonces, traemos esas voces. Qué lindo, sí. Esas voces para también ir juntando estos hilos que vamos tejiendo entre la comunicación comunitaria, la comunicación feminista comunitaria. Todavía parece que hace falta ponerle todos los apellidos, ¿no? Uh-huh. Ojalá en algún momento solo suceda esa comunicación y que sea feminista, comunitaria. Uh-huh. Pero bueno, todavía plurinacional, pero todavía tenemos que ir nombrando todo, ¿no? Como para que exista como... Sí, bueno, sí, el otro día una compa decía en el taller que hicimos hace poco tiempo en Bolsón, una compa de Señoras Bien, decía, nosotras necesitamos nombrarlo transfeminismo. Bueno, sí. Nombremos todo lo que haya que sea necesario nombrar hasta que ojalá en algún momento podamos soltar las etiquetas y sentirnos iguales, ¿no? Claro, pero mientras alguien sienta que queda fuera, algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí. Es que por eso es importante nombrarnos, para no quedar afuera. Por eso es muy importante no quedar... Si ya estamos como de a poco erradicando la O como solo nombramiento, ya es un montón, ya eso es un montón. Mm. Bueno, y es re poquito en realidad, porque cada vez hay más, más para nombrarnos. Sí, sí, pensaba, por ejemplo, que nombré a Lolita, Berta, Adriana, son referentas muy grosas, ¿no? Pero también Fidelia. Ay, sí. Fidelia Japán, que... que bueno, es una mujer de allá que vive en Mallina Ahogado, que tiene una historia muy fuerte en su vida, todo lo que puedan imaginarse, con una chica que queda sola muy chica, que se la entregan a una familia, que pasa de todo, y que sale adelante y cuando empieza a dar como lecciones de dignidad a todo el pueblo, porque empieza a decir... Yo lo que necesito es un pedazo de tierra para trabajar, no quiero un plan, no quiero... bueno, la FIDE como que estuvo siempre muy cerca de la radio y nos enseñó un montón de cosas sobre la radio, haciéndola con ella, ¿no? Pero ahora la escuchás a Fide, por eso digo también de los procesos, ahora habla Fide del empoderamiento de las mujeres. Y hace 20 años que andamos. ¿No? Sí, y ella con todo. Y bueno, pero esa voz, para mí, que es tan legítima, y legitima además a un montón de otras Fides que andan por ahí y que por ahí no suenan en las radios, no se conocen, y que pero que están ahí, que están poniendo los cuerpos, están haciendo, no sé... Haciendo... Sí, acá tenemos también unas Fidelias dando vueltas. Claro, esas voces creo que tenemos como también la responsabilidad de ir a buscar a que suenen, ¿no? Mm. Que está bueno. Y en este taller, ¿no? Que estamos hablando, después nos vamos un poco por las ramas porque nos encanta, es una charla... de compas tomando mate. Buenísimos los mates. En este taller que de las nómadas viniste vos acá, atrás la sierra. Sí. ¿Es abierto a todes, a las femineidades, o tenés que estar en la comunicación para venir? No, tenés que tener ganas de participar y de tenés que tener alguna inquietud con la comunicación, la radio... O simplemente venir y quizás se te despierta. Te gustó el flyer y dices, voy a ver qué pasa. Y te convencemos. Venís y te convencemos. Y ahí entran algunas cuerpas más, que andamos necesitando un par de cuerpas por estos lados. Sí, bueno, también vamos a jugar con la radio y a terminar. La idea es llegar con una producción colectiva del taller. ¡Ay, qué vamos bien! Si lo logramos. Qué bien me hace. Entonces, la cita, yo voy pasando como... seguimos charlando, pero voy pasando porque por ahí quien está del otro lado se distrae. La cita es mañana, acá en el espacio comunitario La Ronca, donde funciona Radio El Grito, que es calle Los Gladiolos al fondo, enfrente del Club Los Cóndores. Ahí está. Los Hornillos. En Los Hornillos. Si no, cualquier cosita vos preguntá a cualquiera del pueblo, ¿te perdiste? Vos preguntá a Radio El Grito, La Ronca o Club Los Cóndores. Y te van a saber decir. Y es a partir... A las 13 horas. ¿Hasta qué hora aproximadamente? Hasta las 19. Hasta las 19, que eso lo vamos viendo. ¿Vos decís que llegamos a hacer alguna producción, algo? Yo creo que sí. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Bien. Si Vale nos tiene fe... Podemos decir que traer algo para compartir en una merienda, ¿no? Que puede ser una merienda... comunitaria. Claro. Acá todo es comunitario, colectivo, autogestivo. Traete algo para compartir en la merienda. Bien, y algo nada más. Ropa cómoda, ¿no? ¿Viste que a veces te dicen? Traete ropa cómoda. Traete el mate, una botellita de agua. Una mantita si sos muy friolente. Bien, mantita. Algo para merendar. Y colaboración consciente. Es la colaboración. Eso está muy... al sombrero, porque quizás a la gorra, es a mí verdad, me está haciendo ruido. Es al sombrero, así que... Hasta eso hay que deconstruir, ¿a vos te das parece? Cuenta? O al gorro en vez de la gorra. Al gorro. Al gorro de lana. Al gorro de lana. A la sombrera. A la sombrera, y si no tenés billete y tenés algo en tu casa, también se puede meter... Esto como es comunitario, autogestivo... Unos huevos, algo de la huerta, el zapallo del verano... Claro, que no te impida... Claro, todo. Lo que hagas con tus manos. Lo que hagas con tus manos, que no te impida eso, venirte a compartir este taller. Si quieren, vamos con una musiquita, así la dejamos descansar un poquito a Vale, que le estamos... A los que están del otro lado hay que dejar descansar. Y le dejamos pensando y después volvemos y seguimos charlando un poquito más. Mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando más

Y volvemos después del tema. ¿Viste? Te pedís acá en las cuerpas pedís un tema. Hoy estamos buenitos. Estamos re buenas. Escribinos, mandanos un WhatsApp, un mensaje, algo al 1557-0127, una fotito, un dedito para arriba, un bracito de lucha, un corazón verde, un corazón violeta. El corazón celeste no nos cabe mucho. No, para nada. No nos cabe, ese no nos gusta. Bueno, de esos mensajitos, como aproveché el momento, mandé la difusión del taller. Tenemos ahí unos saluditos de Mora, de Mónica, de Pedro. Y Ángel nos dice, excelente, es una extraordinaria oportunidad para Todex. Y Gonzalo, compa de Latincu, también nos tira ahí un bracito de fuerza. Y Patricia Aguilar. Bien, hay respuesta, hay respuesta. Y estamos saliendo en vivo por Sierras Comechingona, 107.9. Los viernes de 22 a 24 nos pasan por Latincu, también 107.9, pero es del otro lado, en Mina Clavero. Los sábados a las 19 horas estamos saliendo por Radio Las Chacas, 104.9. Los domingos a las 14 horas por Radio Panamericana, 99.3. Y repite acá por Radio El Gritos los domingos a las 5 de la tarde. Escuchás por internet acá desde nuestra radio madre, Radio El Grito 95.5. Estamos que queremos que vuelva al aire, queremos aire al grito, aire a las gritas. Uh-huh. Y hay un grupo que está como, bueno, no voy a decir nada porque después me dicen que agito al aire, que hablo cosas que no se pueden hablar en el plenario, asamblea. No voy a decir nada, vamos a seguir charlando del taller que vamos a tener mañana acá en la Ronca, acá en Radio El Grito. Hablamos un poquito de cómo va a ir del recorrido. El recorrido, un poco no del taller. No vamos a dar muchas más pistas, ¿eh? ¿No? Vamos a dejar ahí como atentar. El suspenso. Si quieres venir a ver de qué se trata, tenés que venir. Medio así. Venite. Bueno, vamos también a trabajar un poco qué hacemos frente a cómo la mayoría de los medios de comunicación, hegemónicos y no tanto, tratan o no, o invisibilizan a identidades, temas de agenda del movimiento feminista, y ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos nosotras, nosotres? ¿Qué queremos decir? Una construcción de una agenda propia, ¿no? Eso existe, está, las cuerpas tienen agenda, el grito tiene agenda. Bueno, hoy estuvimos junto a radios, las radios comunitarias de Tras la Sierra, hablando del tema de las agendas. Pero bueno, ¿por qué no crear una agenda del taller? Y ver qué hacemos con eso, ¿no? Cómo la abordamos desde... en radio se le llama formatos radiofónicos a eso, modos de producir, por ejemplo, si vamos a hacer una campaña, un spot, si vamos a hacer un informe, si vamos a hacer una dramatización por radio. Me encanta, nos va a venir muy bien. Sí. Alto y jugar un poco con la posibilidad que tiene la radio y su lenguaje, pero bueno, desde este enfoque de qué comunicación feminista necesitamos, queremos, soñamos, deseamos, y jugar un poco con eso. Reconocer nuestras voces, amigarnos con nuestras voces. Qué importante eso, ¿no? Esa parte, porque también tiene que ver un poco con lo que pasa cuando nos nombramos y nos podemos visibilizar gracias a nombrarnos. ¿Qué nos pasa cuando nos escuchamos, ¿no? Y darnos ahí amor en la escucha también. Sí, porque muchas veces, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a nosotras nos ha pasado de... tardamos en darnos cuenta que hacer radio también es poner el cuerpo. Estamos poniendo nuestros cuerpos y nuestra voz. Y... No digo para decir, oh, qué groso, qué importante. No, sino para tomar dimensión de que sí, que en muchas situaciones nos exponemos, quedamos expuestas, recibimos del otro lado distintas devoluciones. Sí, totalmente, a nosotras nos ha pasado mucho. Y lo que charlábamos fuera del aire, en esto de poner el cuerpo muchas veces en la agenda feminista, en la agenda de comunicadoras feministas y demás, hay muchas cosas muy fuertes que comunicamos, que decimos, que investigamos, uh-huh, y que nos pasan por el cuerpo, de que nos hace daño esa realidad que estamos viviendo. Muchas veces, uh-huh, lo podemos manejar mejor, muchas veces terminamos llorando claro, al micrófono o con una telefónica, y esas prácticas está bueno ejercitarlas, verlas, deconstruirlas, como para que en esto de poner el cuerpo y la voz no terminemos debilitadas, ¿no? O ver cómo enfrentamos todo eso. ¿Y cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos colectivamente, ¿no? Esto del acuerpamiento que también nos fueron enseñando. Bueno, ¿de qué va? ¿Y de qué va en las radialistas? Está bueno pensarlo, ¿no? Sí, me encanta. Hola, More. Me encanta. Hola. Volví. Me encanta. Estábamos hablando un poquito más del taller que va a ser mañana. Ya quiero que sea. Ay, yo también. Pero todavía no, porque hay que preparar un montón de cosas. Sí, sí, sí. No llegamos. Ay, chicas. Sí, llegamos. Tengo la primera adhesión al Chape. La segunda, porque la primera era de Martín y Citrino, que cuando llegué a casa los chapo a los dos. Es verdad, la segunda. De Irina, de Villa Sarmiento. Dice, hola genias, yo me anoto para el sorteo del Chape. ¡Oh! Bien. Irina, un beso. Anotala. Te anoté, ya estás anotada, por ahora sos la única participante, así que andá preparándote esos labios, Y bueno, Vale, ¿nos trajiste algo para compartir? Bueno, tenemos un spot para escuchar que trae voces de allá, de la cordillera del territorio. Esto fue parte de una campaña que hicimos junto a Ivana Wenelaf, Las Nómadas junto a Ivana Wenelaf, que es una de las compañeras que sufrió la represión por parte de las fuerzas de inseguridad. En el 10 de enero del 2017, toda la previa a lo que se desató luego en nuestra zona, que obviamente no sana, no cicatriza, porque no se está haciendo justicia, ni con Santiago Maldonado, ni con Rafa Nahuel, ni con las personas que fueron en su momento como Ivana, injustamente detenida, torturada, con las peores prácticas que conocemos, y que en vez de que estén siendo juzgados los policías que torturaron, que el fiscal que negó que estuvieron secuestrados en la comisaría del Maitén durante horas y nadie sabía dónde estaban, están criminalizadas y criminalizados las personas que participaron en solidaridad en ese momento con la LOF en Resistencia a Cusamen. Así que bueno, Ivana viene de un proceso muy fuerte después de haber vivido esa situación y de tener que enfrentar a la justicia blanca, winca, racista, ¿no? Viene siendo absuelta en casi todos los cargos que se le han imputado. Bueno, este es un audio ya del año pasado, previo a este juicio donde se la acusaba, entre otras cosas, de desacato a la autoridad, resistencia a la autoridad y portación de armas de fuego. Absolutamente, por supuesto, quedó demostrado que nada que ver. Pero bueno, esta es una de las producciones que hicimos en ese momento. Somos gente mapuche y no mapuche que defendemos nuestro territorio. El día 6 de septiembre de 2018, a partir de las 9 horas, estamos citados a una declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez Gustavo Villanueva y la fiscal Littman. Se nos criminaliza por ejercer el derecho a la protesta ante el avasallamiento del poder judicial, político y mediático, ejercido en contra del lonco Facundo Yones Guala. Invitamos a nuestro pueblo, a organizaciones y medios de comunicación, a acompañar en las puertas del Juzgado Federal de Bariloche o a manifestarse desde sus lugares. Juntos estamos de pie y dignamente resistimos. Convoca al Comité de Perseguidos Políticos por la Causa Mapuche. Nómadas, comunicación feminista, Comarca Andina del Paralelo 42. Puel Mapu. Somos guerreras porque estamos ahí luchando por los ríos, por el agua, por la salud, por la soberanía alimentaria, por las semillas, por el conocimiento ancestral, ¿verdad? Por todas esas formas que tenemos de sabiduría, de educación, cultura, de arte. Y esa es una gran batalla que yo creo que es lo que permite a este planeta seguir sobreviviendo, aunque ya estamos en un planeta agonizante. Y nosotros como pueblo lenca somos también custodios de esas formas de vida. ¿Qué es para vos territorio? El ámbito donde uno puede ser. ¿Y memoria? El latido de nuestros antepasados. ¿El territorio tiene memoria? Sí. ¿Cómo se expresa? Por esa pertenencia natural que uno a veces no puede explicar, pero que tira, que imanta, que hace volar también. Escuchábamos eran no era la que había anunciado, viste, cosas que pasan, cosas que pasan por distraída. ahora sí vamos a, bueno, escuchábamos una campaña elaborada junto al Comité de Presos y Presas Políticas y Perseguidos Políticos, que se armó también a partir de toda la situación que se vivió en la cordillera. Y luego escuchábamos un fragmentito inspirador de Berta Cáceres. Y ahora sí va la campaña que hicimos junto a Ivana. Nos quieren fuera del territorio, por eso nos criminalizan. Dicen que yo disparé armas de fuego contra la policía, que les tiré y les arrojé bombas molotov, que les tiré piedras, palos y pastos. Ivana Buenalaf, una de las 5 personas criminalizadas por participar de una acción solidaria el 10 de enero de 2017, después de una brutal represión a la comunidad de la Lof Cuyamen. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compayingún, Incheta Ivana Buenalaf Pingen Mapu, Tehuelche Mapuche Tainche, Cupalme Cuyamen Guarriamu, Felei. El día 10 de enero del 2017 hubo una feroz represión al pull-off en Resistencia Cuyamen. Muchos nos fuimos a solidarizar, sobre todo con mis hermanos, con mis también. Hubieron disparos con armas reglamentarias, dispararon contra nosotros a matar, nos redujeron a golpes, me tuvieron unas horas secuestrada sin decir en dónde me encontraba. Todo esto lo conocía el fiscal Carlos Díaz Meyer. El 10 de enero fuimos detenidos 7 personas: Pablo Seguí, Gonzalo Seguí, Gustavo Jaime, Daniela Berenice González, Javier Buenchupán, Jorge Buchile y quien les habla, Ivana Buenalaf, en donde fueron sobreseídos los hermanos Seguí, pero vamos a juicio nosotros 5, a un año y medio de esta detención ilegal, de esta persecución, de esta cacería, como ellos nos decían en todo momento. Salimos a cazar mapuche, salimos a cazar mapuche. Nos acusaron de terrorista, nos acusaron de abigeato. Estuvimos detenidos en la comisaría del Maitén. Fuimos torturados por la policía de Chubut. El inicio del juicio público está previsto para el 29 de octubre en Esquel. Y pedir esto, ¿no? El acompañamiento. Nos quieren fuera del territorio, por eso nos judicializan, por eso nos persiguen, por eso nos amenazan. Somos territorio, no somos terroristas. Sumate a acompañar. 29 de octubre, Tribunales de Esquel, en la provincia de Chubut. Nómadas, comunicación feminista. Feministas de la Via Yala. Comarca Andina del Paralelo 42. Fue el Mapu. Ahí está ese símbolo. Qué bueno. Gracias, Vale. Qué lindo compartirlo. Sí, gracias. Estoy muy fuerte. Por venir acá, ya como una hora la retuvimos. Ya la podemos dejar ir. Ya la podemos dejar me ir. Me voy. Reiteramos la invitación, el taller es mañana a las 13 horas, acá en el espacio comunitario La Ronca, Los Gladiolos al fondo, esto es Hornillos. Tráete algo para merendar, tráete algo para poner en el sombrero, si que no sea una limitación, si no tenés el dinero, puedes traer unos huevos, una yerba, algo tejidito. Y al ser el sombrero, también si no tenés ni huevo, ni tejidito, ni plata, igual, podés venir igual, porque esa es la modalidad de cuando decimos que es al sombrero. De 13 a 19, más o menos. ¿Y qué otra cosa? Digo, del taller, ya está. Y bueno, y venite a ver qué onda. Ya no, más no te podemos adelantar, no, ya la tenemos hace una hora acá charlando de todo. Y bueno, es lindo estar acá en este espacio, acá en La Ronca, en El Grito, que queremos tanto. Hermoso. Oh, así ay, que claro. Gracias. Es que Vale es como una especie de madrina, ¿no? ¡Ay! ¡Qué responsabilidad! Muy fuerte, claro. Vos tiraste, hiciste que se prenda el fuego por acá también, ¿no? Un poquito, más allá del caldo acá, de la gasolina que ya había. El caldo. ¿Qué caldo? Caldo de cultivo ahí acá. Claro. De los micromundos que estamos construyendo. Sí. Bueno, yo además quiero decir que también estamos acá porque tenemos hermanos, hermanas, Pancho y Lau, nuestros amigos del alma. Estamos en la casa de ellos. Y bueno, también es como parte de ese, qué sé yo, del tejido. Por eso también estamos acá. Bien. Así que buenísimo, gracias. Bien, muchas gracias por hasta venir mañana. A compartir acá, venir a traernos esos aires, esos vientos del sur un poquito, porque con todo lo que vos estabas contando se genera una hermandad, se genera un... Es un poco como lo que pasa acá, pero no, porque hay otra realidad, hay otra lucha. Pero hay muchas cosas en común. Hay muchas cosas en común y lo que está bueno y que está bueno que... las radios comunitarias lo transmitan, lo charlen, hagan producciones, porque esto no sale en los grandes medios hegemónicos. Toda esta lucha que hay por la tierra, por la vida, no la vemos en la tele y está bueno este rol de las radios comunitarias y estos aires de renovación o de información y demás que vienen de esos lados. Y mucha gente que yo no conozco ponen el bolsón y el sur y la territorialidad. Es que conocer el bolsón. Y viene Vale acá y me lo trae un poquito acá tras la sierra, así que te agradezco. Y no veo la hora de que sea mañana para el taller. Nos va a hacer muy bien, Nos va a hacer bien a todas. Ay, sí, yo leía ese programa del taller y no lo podía creer. Todo esto. Así que la soltamos y te agradecemos, bienvenida al Valle, bienvenida a Las Cuerpas, porque esta es la primera vez que están Las Cuerpas. Pero claro, sí. que no sea la última, que no sea, ya la vamos a enganchar por ahí. Y bueno, muchas gracias, Vale. Por venir hasta a compartir. Mañana, gracias. Se dei bem, tô bem parado aqui. É funk como ele gusta. É bom demais. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, quando mandam um Lima, não é legal não, entendeu? Mas aqui eu tô legal, porque mandaram aqui a Lima. Diga lá, Paulinha, diga lá, diga lá. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Pode crer, é o papo. Ai, ai, ai. Muito legal. Yo soy Juana. Soy Juana. Soy Juana. Yo soy Juana. Todas somos Juana. Todas somos Juana. El día que me enteré que mi hija fue abusada por mi pareja, se me congeló el alma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi compañero y padre de mi hijo menor abusando de mi hija. ¿Cómo pudo ser? Les aseguro que fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Ese mismo día, le dije que se fuera de mi casa y lo denuncié en la comisaría. Ahí empezó otro padecimiento, la lucha por la justicia. Cuando te acercas a las instituciones que deben actuar en situaciones como estas, pueden pasar dos cosas. Encontrar escucha, contención, compromiso y confianza, o esto. ¿Por qué pone a sus hijos? No podemos hacer nada. Usted no tiene derecho a interrumpir el vínculo del padre con su hijo. Hay dudas sobre su culpabilidad. Lo declaramos inocente. No podemos hacer nada. Vuelva mañana. Nos estamos ocupando. El dolor se junta. Se amontona acá en el pecho. La impotencia también. No me creen. Me obligan judicialmente a facilitar encuentros de mi hijo con su padre. Sí. El mismo tipo que abusó de mi hija. El mismo que me violenta cada vez que puede. Que me amenaza con total impunidad. Sigo buscando ayuda. Ya no sé a quién acudir. Tengo el deber de comunicarle que está citada a comparecer a una audiencia de mediación con el padre de su hijo. Pero señora jueza, yo no quiero encontrarme con él. Le reitero que debe presentarse y aceptar la revinculación de su hijo con su padre. Pero ¿y las denuncias por violencia? Se terminó la audiencia. Que pase el que sigue. Como te decía, Juana, me parece el momento oportuno para que retires la denuncia de la policía. Es el padre de tu hijo. ¿Mm? Un toque en la cola le puede pasar a cualquiera. Los niños se confunden. Además, él acá en terapia, conversando, puede reconocer los hechos y eso ayudaría a todos a sanar. ¿Se entiende? No puedo más. Me tiembla pensar en un mundo distinto, pensar que toda esta gente que hoy todas estas que hoy nos estamos moviendo, podemos generar que un futuro distinto para nosotros. Yo lo que siento hoy es que las mujeres estamos defendiendo nuestros derechos. Charlaba con muchas mujeres y decíamos, bueno, vamos a la calle, salgamos, es momento de reclamar lo que por derecho es nuestro. Se mueva, que se deje de naturalizar y que por supuesto a partir de eso podamos cambiar violencia institucional, en las casas, en las escuelas, en todos lados. Pude hablar, hacerlo público, encontrar el abrazo y la solidaridad en muchas mujeres, porque cuando callamos favorecemos que el abusador siga como si nada. Hablando cuidamos a nuestros hijos, a nuestras niñas, hablando dejamos expuesto al abusador. Hoy aprendí lo que significa sororidad. Mujeres como yo padecemos no solo la violencia de género, sino que además sufrimos la violencia institucional, que nos vuelve a victimizar. Y en vez de cuidarnos, nos vuelve a violentar. El dolor está, pero la fuerza también. Lo personal es político. Lo personal es político. Lo personal es político. Yo soy Juana. Soy Juana. Soy Juana. Todas somos Juana. Todas somos Juana. Lo personal es político. La atención oportuna y adecuada de casos de violencia contra las mujeres por parte de las autoridades, así como la sanción a quienes ejercen la violencia, es un derecho que está amparado por la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres en Argentina. Dicha ley habla sobre la obligación de las autoridades en los tres poderes del Estado, quienes deben garantizar la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia. Existen leyes nacionales y tratados internacionales que no solo obligan a las autoridades a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estas también promueven la educación, la contención y la difusión de acciones en contra de medidas injustas. Es derecho de todas, todos y todes conocerlas y exigirlas. No te quedes sola. No te quedes, no te quedes sola. No estás sola. Acércate a las redes de mujeres y colectivas de mujeres de la comarca. Me duelen tus lagrimitas. Yo soy Juana. Todas somos Juana. Nómadas, comunicación feminista. Comarca Andina del Paralelo 42. Bomba no duele. Olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. E eu tenho mais de 1000 perguntas sem respostas. Estou ligada num futuro blue. Os meus pais nas minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Essa calma que inventei, bem sei, custou as contas que contei. Eu tenho mais de 20 anos. E eu quero as cores e os colírios, meus delírios. Estou ligada num futuro blue. Minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Espantei. Eu tenho mais de 20 anos. ¿Qué relaciones podemos encontrar entre aquellos desarrollos de la segunda mitad y finales del siglo XIX y las políticas de los países socialistas, donde tuvieron lugar las revoluciones más próximas de nuestro tiempo? ¿Es posible que las políticas sexuales de Cuba, China y Rusia tengan algún elemento común con las teorías de Sorel, Lombroso o Boysín? Gabo Ferro, en el 2010, en un trabajo titulado Degenerados, Anormales y Delincuentes, Gestos entre Ciencia, Política y Representaciones en el Caso Argentino, que está editado en Buenos Aires por la editorial Marea, nos muestra un camino donde la medicina, la criminología, la escuela y los medios de comunicación se conjugan para construir los sujetos peligrosos, sujetos, sujetas peligrosos, peligrosas, es decir, aquellos sujetos, sujetas, que atentan contra la moral propia de la época en donde era necesario sentar las bases de una república decente y normal. Las distintas instituciones que desarrollan sus intervenciones, podemos nombrar la policía, la escuela, la justicia o los jueces, los orfanatos, los hospitales, los manicomios, entre otras, tenían un solo fin: construir el orden necesario para poder consolidar los valores propios de una cultura que miraba al otro lado del océano, la cultura europea. Mantener un orden, cualquiera sea, implica necesariamente controlar aquellas conductas, prácticas o expresiones que lo puedan llegar a poner bajo amenaza. Es decir, lo que no está ordenado supone una complejidad tal, que no es posible que se asuma dentro de la estructura establecida como normal o aceptable. Las ciencias médicas y políticas son las que tendrán el rol de moldear el nuevo orden, en donde la familia tendrá una función específica en la educación de la prole y la escuela continuará reforzando tal disciplinamiento a la norma moral. Si bien la palabra anormal ya no está aceptada con tanta naturalidad como en aquellos tiempos a los que nos referimos, lo cierto es que opera en la reproducción cotidiana del sistema en el que vivimos. La relación entre lo corporal, las características estéticas y los rasgos más significativos de la configuración material de las personas con los aspectos, en tanto prácticas morales, se mantiene y rigen aún hoy las intervenciones institucionales, ¿no? Esta relación entre las características físicas y estéticas con las prácticas morales. Eso se sigue manteniendo y sigue operando en las intervenciones de las distintas instituciones en el sistema en el que vivimos. Un claro ejemplo es el accionar de la policía cordobesa, que realiza desde hace muchos años una cantidad exorbitante de detenciones arbitrarias, detenciones estas que van a confirmar la relación entre sujeto peligroso, sujeta peligrosa y características físicas y estéticas. Es necesario aclarar, con las distancias del caso, cómo las diferentes revoluciones socialistas que fueron materializando los ideales revolucionarios de Lenin, de Mao y del Che, y hasta del mismísimo Marx, han desarrollado en sus políticas dispositivos que garantizan el mantenimiento del orden que se establecía incipientemente en esos países. Si bien no podemos negar el reconocimiento a los procesos revolucionarios que mostraron que es posible la organización y liberación de las naciones del yugo imperialista, lo cierto es que al interior de estos países se reprodujeron innumerables prácticas sancionatorias de las conductas llamadas muchas veces impropias, no entre comillas, en donde se ubica como blanco de amenaza al orden socialista a los artistas y las artistas, las y los homosexuales, las y los anarquistas. Uno de los casos más paradigmáticos es el del reconocido escritor Reinaldo Arenas, quien mientras a través de sus obras literarias triunfaba en Francia y en otros países de Europa, se encontraba en Cuba detenido en un centro de rehabilitación. No es este país el exclusivo, ¿no? Mientras que en Rusia se desarrollaban prácticas psiquiátricas o médicas para corregir las desviaciones, en China se asesinaba a gran número de homosexuales. Claramente existe en todos los grupos elementos comunes que se pueden relacionar con el deseo, la libertad y la creación. Estos elementos, deseo, libertad, creación, entre otros, no pueden ser controlados, ya que provienen de la subjetividad misma de los grupos de personas y no responden a ningún dogma ni ley que los encorsete. Es en ese sentido que la incorporación de centros de reeducación o terapias de conversión para homosexuales tuvieron lugar tanto en países imperialistas como en países socialistas. Si bien esta afirmación es fuerte y seguramente les hace mucho ruido, a mí también me hace ruido, no podemos negar que la moral revolucionaria de aquellos tiempos y la moral del imperialismo, ambas son cristianas. En ese punto, creo que está la discusión que hay que dar y que muchas y muchos ya venimos dando, no sin dificultades, tanto al interior de las organizaciones en las que participamos activamente, como por fuera de ellas. El problema es moral y político. Es necesario hacer algo con eso. Que otros sean lo normal, dice Susy Shock, y eso es lo que repetimos cada vez que se intenta relacionar nuestra identidad construida, nuestras expresiones de género y nuestras prácticas antimonogámicas y antiheteronormativas con el peligro, con la amenaza y con la degeneración del orden establecido. Para las cuerpas, Hernán Ojeda. Volvemos, ya no sé qué bloque es este. Y como el último. Como el último. Como que ponele que el último estuvimos escuchando unas producciones que acá nos trajo Vale de Nómadas, buenísimas. Qué lindo, qué hermosas producciones. Ahí le movemos un poquito el micrófono al Amore. Acércate al micrófono, acércate al micrófono un poquito. Sí. Y no sabés la que pasó. Qué lindo, ¿no? Qué linda la visita de Vale. Sí. Qué hermoso escucharla. Movió. Qué lindo va a estar mañana. Y no sabés la que pasó, ¿qué Morena? ¿Qué pasó? Nos llamaron por teléfono al 499-312. No te puedo creer. El primer llamado en 4 años. El primero, y justo había un tema, si no salíamos al aire. Sí. ¿Y ella qué dijo? No era ella. Contanos. ¿No? ¿Podés contanos, Moni? Contanos, por favor. Imagínate lo raro que era que dije, no, es el teléfono de la casa, dije yo. No, era el de la radio sonando. Mauro Romero, caballero que se presentó así, caballero de 42 años, que se anota para el Chape. Se anota para el Chape, dos para el Chape, Morena. No la podés creer. No, no te la puedo. Estás saltando de la alegría. No, ya sabes cómo estoy. Así que bueno, vamos a tener que ver. Hay que juntar más para el Chape. Sí, sí, no. Hay que juntar más. Con dos no hay sorteo. Con dos no hay. Ya tenemos a Irina y a Mauro. Bueno, bien, bien. Logramos que nos llamen al teléfono de línea. Ya por eso, la verdad, un saludo enorme, Mauro. Una felicidad. Y bueno, también escuchábamos la columna LGTBIQA de Hernán Ojeda. Siempre son hermosas las columnas de Hernán. La verdad que sí. Yo no sé si lo hace de corrido, se escribe un guión, pero me encanta. Me encanta escucharlo. Y también el tema musical de nuestra nueva ídola. Sí. Porque yo quiero decir que soy fan de ella, muy fan de ella. De Indra. Qué hermosa, ya va a venir a Las Cuerpas, no está pudiendo, pero ya va a venir a Las Cuerpas a presentar sus temas y a contarnos un poco. Este era su tema nuevo, Despertar. Muy bello. Y bueno, quería contarles un poquito de que estuvimos hablando el viernes pasado de Mariana Gómez, que fue procesada por besarse con su compañera en la vía pública. Bueno, hay una campaña, leerles un poquito esto, ¿no? Sí. Desde la campaña Absolución para Marian Gómez queremos expresar nuestra preocupación y repudio ante el fallo marcadamente discriminador mediante el cual el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 26 condenará a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso en orden de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones graves. Claramente la sentencia anunciada el Día Internacional de Reafirmación de los derechos del colectivo LGBTIQ+, a 50 años de los disturbios de Stonewall, pretende ser un mensaje disciplinador para este colectivo. El informe titulado Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, elaborado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, describe de manera perfecta todo lo vivido por Mariana y su esposa Rocío Girat desde el 2/10 del 2017 hasta el 28/6 del 2019. Primero una situación de abuso policial discriminador, en este caso lesbofóbico, en otros casos homofóbico, y sobre eso un poder judicial que legitima el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad generado una causa penal por delitos menores, en este caso de resistencia a la autoridad y lesiones leves, y una condena inusualmente dura. 2 años pidió la fiscal, 1 año sentenció la jueza. Ampliamente difundida para amedrentar y disciplinar al colectivo de disidencias sexuales. Desde la derogación de los edictos policiales en 1996 y el colectivo LGBTQ viene conquistando derechos en nuestro país, y la condena dictada a Mariana el pasado 28/6 del 2019 es un retroceso que debe alertarnos para evitar que el Estado de Derecho sea degradado a una mera formalidad. Esto evidencia que resulta urgente la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial y que resulta necesario que las instancias superiores dentro de ese poder pongan las cosas en su lugar y, corrigiendo la sentencia dictada, den a la causa de Mariana una solución justa dictando su absolución. Por esto se está pidiendo enviar a este mail que vamos a decir ahora la adhesión con el nombre completo y DNI o la asociación a la que, de la que seas parte. Y el mail es absolucionparamarian@gmail.com. También hay otra acción que se está llevando a cabo en el Facebook Absolución para Marian, que es subir fotos de besos disidentes. Así que si estás con ganas de besar, sácate una foto y subila al Facebook apoyando a Marian Gómez. Y en esto de que sigo con la visita de Vale, vamos a hacer un pedido por la radio, porque quizás del otro lado hay alguien y nos pueda ayudar, ¿o no? Sí, seguramente. No, no hay bondis. Y si estás volviendo de Córdoba capital, tenemos una amiga que está en Córdoba y que no puede venir para este lado de Trasla, así que quizás tiene que estar para el taller y tiene que llegar. Escribinos, mandanos un mensaje si está viniendo tu hermano, tu padre, tu tía, tu prima, si estás vos escuchando la radio vía online y estás viniendo, no sé. O si tenés ganas de ir hasta Córdoba y buscamos a esta persona y volvemos de nuevo tras la sierra. También. Genial. Así que escribimos, porque en esto de la radio comunitaria, por ahí sale la solución. 1557-0127. Y hoy, mis queridas cuerpas, ahí finalizando casi el programa, a ver, ¿llegamos o no llegamos? 12 minutitos, ¿qué 12 te parece? Minutitos. Vamos a hacerlo rapidito. Sí, hagámoslo. Palo y a la bolsa. Palo y a la bolsa. Les traje otra vez el desafío de la sororidad. Ya que nombramos tanto sororidad de acá, sororidad de allá, vamos a ver qué tan sororas podemos ser. Es muy fácil ser sorora con una amiga, con una vecina, una conocida, con alguna mujer o femineidad que compartamos pensamientos, ideales, sentipensares, sentir empatía, pero... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa si delante nuestro hay una mujer a la que no podemos encontrar ni un mínimo grado de compatibilidad con nuestro ser? ¿A quién trajiste? Entonces, ¿a quién trajiste, Patito? Entonces, ahí está el desafío y el ejercicio feminista, no, con, nuestro de cada día, ¿o con no? Mirta nos costó, con Mirta nos costó. No pudimos. Ser sororas con mujeres de la derecha. En esta oportunidad, ¿cómo sentir empatía por Amalia Granata? Pero primero vamos a escucharla. Estábamos abajo porque era, viste, en el subsuelo, la foto de los looks, todo eso. Yo terminé de hacer todas las fotos y estaba con mi pareja y alguien que pertenece a la revista. Y se me acercó una productora y me dice: mira, vos estás con el pañuelo celeste. Llegó Carla Peterson, que es pañuelo verde. Nos gustaría hacer como un saludo simbólico para que se pueda ver de que la convivencia entre las dos partes está buena, que no hay una grieta, que aunque tengan distintas posiciones, pueden convivir, pueden estar en un mismo espacio, pueden hacer una misma foto. Le digo: sí, me parece perfecto. Ningún problema. Buenísimo. Bueno, espera que voy a hablar con Carla. A los 5 segundos vino y me dijo: Carla, de ninguna manera se quiere sacar una foto con vos. Entonces yo le di, por suerte tengo testigo, a la productora y a una persona que trabaja en la revista, lo miré y le dije: ¿te das cuenta que no soy yo, que son ellas? Que no soy yo, que son ellas. O sea, lo que me hace ruido es que son feministas o dicen ser feministas y el desprecio así hacia otra mujer que piensa diferente, que está bueno que pensemos diferente, se les cae, como yo digo, se le cae la careta al feminismo que promocionan ellas todo el tiempo. ¿Pero por qué hablas en plural? Porque la única pañuelo celeste conocida, porque después hablé con un montón de gente de adentro de la editorial, directivos, que todos están a favor de la vida. No, lo mío no es una idea patriarcal, justamente. ¿Perdón? Y lo mío no es una idea patriarcal, justamente, ni religiosa. ¿La vida? Que lo mío no es una idea patriarcal ni religiosa. Y hay un montón de cosas que pasan. No, y por eso no vamos a legalizar todos los delitos que pasan porque pasan. Y si los legalizamos, ¿para que dejen de pasar? No, la solución no es legalizar algo que pasa, porque pasa muchas cosas. ¿Cuál sería la solución, Lía? La solución como Estado, primero, antes de mandarte al aborto gratis y legal. Dame la solución así. Solución para bueno, vos. Además, te quiero decir de que los abortos en Uruguay, en Estados Unidos, en España, en los países donde está legalizado, ha bajado la mortalidad de la mujer, pero ha aumentado la cifra. Cuando te estoy hablando de cifras, no de una vez legalizados. Datos, ¿eh? Yo no tengo una vez legalizados, no se sabe por qué era clandestino. No, te hablo una vez que se legalizó, las cifras han aumentado considerablemente. Mostrame los datos. Es que no es nuestro cuerpo. Cuando tenés una vida adentro ya no es más tu cuerpo. ¿Cómo no es tu cuerpo? Sí, no es tu cuerpo. Es el cuerpo de otro ser humano que vos vas a ir a matar. No es un ser humano, es un embrión. No, es una etapa del ser humano, bueno, el embrión. Es una concepción que tiene que ver con la religión. Si vos crees en el derecho natural, en que todo deviene también de tiene Dios. Que ver con nuestra constitución, que dice que la vida empieza desde la concepción. ¿La constitución? No, sí. La constitución no dice eso. Bueno. ¿En qué artículo? No, bueno, probablemente no, en la constitución no está. Digamos, no, en la constitución no está. Lo que está... La de que estamos hablando de vida y que la iglesia no tenga nada que ver en esto. Y tampoco está mal que la iglesia piense como piense, porque no, eso no es una cuestión católica. Claro, no, estamos en un país católico y la iglesia, si piensa así, el Papa, está perfecto. Y el Papa es argentino. Amalia, creo que te quería... Sí, una cosa, respecto a tu vocación política, que decís que fuiste al Congreso, que tuviste varias reuniones, que tenés experiencia en la materia... Yo te recomiendo que cuando vayas por la provincia de Buenos Aires te pongas una venda, cierres los ojos fuerte y no veas absolutamente nada si es que querés recorrer verdaderamente la provincia de Buenos Aires y el interior de nuestro país. Bueno, porque te comento que yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Te quiero cerrar, por eso, pero déjame cerrarte el concepto. La recorro, no, disculpame, bueno, me parece que me está faltando respeto, sos una irrespetuosa total. Si hay alguien que tiene sentimiento de madre y por lo que estoy luchando por la vida de esos bebés, soy yo. Con respecto, entonces, ¿por qué una madre decidió tirar a ese bebé a la basura? Significa que todas las madres tenemos que decidir ir a matarle a los bebés. No, es una realidad. Porque no es funcional para tu vida tener un bebé porque querés seguir con tu... Porque elegiste no cuidarte, quedarte embarazada. Se llama realidad. Con tu carrera, con tu trabajo. Entonces decidís vos misma que ese bebé debe morir. Se llama realidad. No. Eso se llama realidad. No, bueno, te puedo asegurar que en todas las villas o lugares, vamos a decirle, vulnerables en los que yo me he metido y he hablado con cada una de las mujeres, que fueron muchísimas, y sigo hablando, aunque a vos te parezca que no, sigo hablando con estas mujeres, ninguna mujer en situación de vulnerabilidad y con varios hijos en su haber me ha manifestado que quieren que el aborto se legalice. Ay, ay, ay, por favor. Ay, chicas, no se agarren la cabeza. Hay que hacer el ejercicio feminista de ser sororas con Amalia Granata. Y eso que no editamos nada de las últimas dos semanas. No, esto es todo bien viejito. Pero para quien esté del otro lado y no sabe quién es, no tiene tele, trajimos un poco de su currículum vitae. A ver quién es. Amalia Iris Sabina Granata nació en Rosario, en la provincia de Santa Fe, el 26 de febrero de 1981. Es de Piscis, pisciana, ahí. La astrología que ve. Con razón está tan loca. Yo que soy pisciana la entiendo un poquito más ahora. Tiene 38 años, es periodista, política, activista y mediática argentina. A mediados de 2007 se fue a vivir a Rumania junto por su entonces novio, un futbolista, botinera, Cristian Fabiani. A los pocos meses regresó a Argentina separada y tuvo a su primera hija, Uma. En febrero del 2016 inició otra relación con un empresario y quedó embarazada y tuvo a su segundo hijo, Roque. La infidelidad, crisis, qué sé yo, salió todo en la tele. Ella comenzó su carrera televisiva de forma mediática, ya que fue un programa y confesó haber tenido un encuentro íntimo con Robbie Williams cuando estaba de gira en Argentina en el 2004. Claro, sí, salió a la fama mostrando la bombacha que usó en el dicho encuentro con Robbie Williams. Sí. De ahí empezó como que se empezó a salir a la tele. Salió desnuda, habló mal de un ex, del otro, se peleó con muchos en programas de chimentos, criticó. Mediática argentina. Granata trabajó como notera en programas de televisión, en segmento llamado Misión Sex, un programa chileno. Hizo varias sesiones ligeras de fotos, sexy, portales, etc. En mayo del 2007 ingresa al reality show Gran Hermano de Famosos, en el canal de Las Tres Pelotitas, y fue la primera expulsada con el 54% de los votos. También hay un chimento como para decir que salió a mear afuera porque no se aguantaba, no sé qué, otras cositas. No, la expulsaron porque ya se estaba dando cuenta la gente de lo que era ella. ¿Vos decís? Fue expulsada, ni en Gran Hermano la aguantaban. ¿Vos decís? En el 2009, en el 2010, fue panelista del programa Mundo Perfecto y posó totalmente desnuda para la edición argentina de Playboy. También estuvo en la sexta edición de el torneo de Bailando, el programa de Tinelli. Durante 2017 y actualmente, ahora no sé porque, ahora vamos a decir por qué, fue panelista de Pamela a la Tarde, un programa conducido por Pamela David. Desvinculada sobre la... Bueno, esto no lo vamos a decir porque tampoco vamos a caer tan bajo. En abril de 2019, y tras una intensa campaña electoral y activismo antiderechos, se presentó en la provincia de Santa Fe como, sí, precandidata a diputada nacional de las elecciones de las PASO. Su participación en la política había iniciado tiempo antes con un partido de menor reconocimiento y no obteniendo el porcentaje suficiente para adquirir una banca. No obstante, luego el fenómeno Provida contra la legalización del aborto en el 2018, autodenominada Ola Celeste, Granata emprendió junto a un grupo de políticos una propuesta electoral con estos principios. Ahí donde enganchó. Y contra la controversialísima denominada de ideología de género. Acá entra la ESI y demás, que todos los antiderechos obviamente no están a favor. Además de varias propuestas de corte liberal y humanista del partido Somos Vida, así se llama el partido, Somos Vida, del Frente Electoral Unite por la Vida y la Familia, se presentó el 28 de abril a las elecciones santafesinas con diputados y senadores provinciales y algunos intendentes, concejales, obteniendo más de 140.000 votos. De esta forma, la mediática Amalia Granata se convirtió en la tercera candidata más votada luego del socialismo y Cambiemos. Pero lo peor, no, cierto que tengo que ser sorora. Me está costando, pero estoy tratando de ejercitarlo. El 10 de diciembre sale electa diputada, la votaron. No lo puedo ni decir, chicas, ¿cuánta gente la votó? Decilo. A ver, 284.755 personas votaron a Amalia Granata. El 10... ¿Qué va a hacer? ¿Vas a trabajar en los medios? ¿Y vas a votar? El 30 de noviembre deja los medios y se va a enfocar en la niñez y en las mujeres. Pero qué divina. Sí. Amalia Granata desde el Twitter defiende y promueve a personajes homofóbicos y pro dictadura como Agustín Laje, ponele. Y dijo, entre otras cosas, que las mujeres van a tener que seguir abortando en la clandestinidad. Sí. Muy triste. Diputada nacional. ¿Quién puede ser sorora con un ser tan nefasto como este? Pero bueno, y en esto de buscar la empatía y entender a Amalia y a todas las Amalias, encontramos una nota en la sección de las 12, de la muy polémica también, no vamos a nombrar, que hay cosas que nos gustan y hay cosas que no, de Malena Pichot, titulada de la nota de culonas a luchonas. Y hace un análisis bastante interesante, pues estamos buscando un poco esto de la empatía, de la sororidad. Entonces, buscando, investigando. Y en esta nota habla del poder de la belleza hegemónica y lo nombra como un privilegio de nacimiento que solo les toca a algunas. Que quienes han nacido con el privilegio del dinero podrán buscarlo en quirófanos y tratamientos. Pero si hay algo que se sabe, es que la sociedad es discriminadora. Y quien no tenga el verdadero toque de la varita mágica en la sed, no tendrá ese inmenso poder de la belleza hegemónica. Una mujer hegemónicamente bella consigue todo más fácil y de a montones. Que mujeres la envidien no es problema, es propio del poder, las feitas me envidian. Pero que los hombres la respeten no es real, es solo una apariencia. La belleza hegemónica que vive de la bella hegemónica que vive de esto no está pensando en lo profundo. Lleva una vida entera sin que de ella se espere demasiado, más que nos inunde con su belleza, con su presencia, nos honre el espacio y su poder de la belleza sobrepasa todo. Entonces, la belleza hegemónica, como todo hechizo, tiene una trampa. Es un poder que se evapora. Un hombre con dinero se da poderoso todo el tiempo, ¿no? Una mujer hegemónicamente bella verá que su poder empieza a desaparecer en las primeras arrugas. Estamos hablando de esta nota de Malena, a ver, que nos ayude a entender un poco. ¿Y qué sucede después? ¿Qué pasa después de tenerlo todo? Empezás a envejecer o a esa belleza se te empieza a caer. Se te empiezan a poner blandas los brazos. ¿Qué pasa? Se cae el revoque. Y acá hace un análisis la Pichot de varias bellezas hegemónicas que con el paso del tiempo se volcaron a la pseudoespiritualidad. Podemos ver que, a ver, tenemos a Betty Page, la icónica pin-up que también fue tapa de revista Playboy y una de las primeras modelos famosas de fotografías sadomasoquistas. Ella entra a una iglesia bautista y se convierte en devota cristiana y luego pasa algunos años en una institución psiquiátrica. Después tenemos otro caso, la de Yuyito González. ¡Ay, la Yuyito! La Yuyito, la vedette, quien ingresó al mundo del espectáculo de la mano de Pepe Parada y Gerardo Sofovich, habiendo sido pareja del Facha Martel, Guillermo Coppola de Carlos Saúl Menem. En el 2005, luego de una crisis personal, se vuelca al evangelismo. Abandona el mundo del espectáculo y comienza a escribir libros de espiritualidad. Después tenemos a Susana Romero, también famosa vedette de los 80, la del el flequillo. Quedaron todas Susana. Locas las vedettes esas de la primera generación. Sí, que cambió el foco de su vida a ver a una virgen en un pino, caído en el 2012, y ahora se dedica a pintar ángeles. Ah. Tenemos a Silvia Pérez también, vedette, claro, actriz famosa, que también sufre una fuerte conversión espiritual, y habiendo viajado a la India se convierte en devota de Sai Baba. Y también escribe libros al respecto. Y Gisela Barreto es otra más. Mirá todas las que hay. Igual a la Barreto patina en tele. Ya no se encarnó. Secretaria de Sofovich en los 90, en un viaje a Bosnia en el 2010, siente el llamado de la Virgen y decide dedicarse a confesar la fe cristiana, y acepta que no abandonó el gimnasio, pero ya no muestra el cuerpo y reza día y noche. Fervientemente militante por el aborto clandestino, Gisela Barreto ha vivido de la industria del sexo toda su vida, pero ahora promueve la castidad y dice que el único método anticonceptivo es la castidad. En un canal de YouTube. Ya la hemos pasado, sí, a Gisela Barreto. Por supuesto, acá en la Pichot nombra a María Granata y también a Nicole Neumann, que dice que están en pos de perder su poderío, porque todavía son jóvenes, pero están les queda como poco. Les queda poco y se dedican más al panelismo, ambas, como ya sabemos, militan el aborto clandestino. ¿Cómo sucede la transición de vedette, modelo sex symbol de derecha, con estos ribetes místicos, a la espiritualidad? ¿Cómo sucede ese devenir? Y acá dice que hay dos hipótesis, pero que no son de ellas. Acá vamos a citar a otras dos compas que nos están ayudando a ser sororas con Amalia Granata. Una es de Julia Mengolini, que dice: hay un componente conservador previo y está inactivo en los años de juventud y frivolidad. Luego, cuando pasa el tiempo y la gravedad quitan la belleza, el vacío se llena con eso que se usa para llenar vacíos, la mística. Y la segunda hipótesis es la de Miriam Lewin, que dice: de jóvenes se constituyeron en objeto de deseo de una cultura machista, y ahora en la madurez siguen produciendo esa misma forma de ver el mundo, pero desde otro lugar. Interesantes, ¿no? En análisis de la Pichot. La nota nos ayuda a ser un poco más soronas, a comprenderlas a ellas. En este ejercicio de ser sororas, ¿podemos empatizar con Amalia Granata pensando que, que la sociedad patriarcal y machista la empujó a ella a creer que ser bella es lo más importante en la vida, y ahora que está pisando los 40, entró en una crisis y desesperada, se agarró de lo primero que encontró, pseudo espiritual moderno, y googleó y salieron los antiderechos con su lema "salvemos las dos vidas" y agarró viaje? ¿Podemos entenderla desde ese lado? Lo que pasa es que a mí me gustaría que también ella pueda entender que también hay toda otra parte que la está queriendo salvar. O sea, si ella pudiese abrir un poquito la cabeza y ver que también hay una ola verde de un montón de personas que están luchando por otras cosas, capaz que zafa, pero ella no está queriendo, chicas, ella está queriendo esa otra lucha. Yo le creería, la apoyaría un poquito más, si a lo que acabas de decir, Pato, le agregara una cuotita de sinceridad en la que le gustan los aplausos y le gusta llamar la atención y le gusta estar en la tele y le gusta que hablen de ella, digamos. Me parece que, aunque no querramos y seguimos su carrera, por llamarla de alguna manera, carrera, es más bien el protagonismo y que se hable de ella. Convengamos que su primer batacazo fue decir "me acosté con tal". O sea, poco es el contenido, más allá de que la sociedad patriarcal en la que vivimos, que a ella la presiona hacia ese lugar, también es la sociedad patriarcal que genera los sujetos civiles que la terminan votando. Ah, qué difícil ser sorora con Amalia Granata. ¿Podemos tener alguna amiga Amalia? No, ¿qué dicen? Yo no. ¿Amiga? No. ¿Amiga Amalia? No tenemos. No, jamás. Pero bueno, no hay que ser políticamente... Es un ser que existe. Es un ser que existe, no hay que ser políticamente incorrectas, porque después las productoras nos retan. Bueno. Es un ser que existe, lamentablemente es un ser que está teniendo bastante apoyo de estas corrientes nefastas celestes que están siendo para mí, no, para todos en general, nuestro enemigo. Así que es parte, para mí, Amalia Granata es enemiga. Bueno, en este ejercicio de ser sororas con la derecha, no pudimos... No nos salió con Amalia. Vamos a ejercitar nuestro feminismo y otro día te traemos a otra sorora de la derecha. Y bueno, saludamos porque nos estamos yendo y porque Caro de Villa Dolores nos mandó un mensaje. Ay, siempre nos manda, Caro. Dice que nos vemos mañana, te vamos a conocer. Sí. Caro. Abrazo a todos. Y bueno, nos despedimos del último vivo. Vamos a estar, avisamos, después avisamos a las radios comunitarias y demás. Nos vemos en agosto. Nos escuchamos en agosto. Vamos a invernar, como las ositas cariñosas que somos. Vamos a invernar en las vacaciones, pero no te vamos a dejar sin las cuerpas. Te vamos a pasar los mejores programas, las perlitas, todo ahí. Y en vivo nos encontramos ya en agosto. Saludamos a las cuerpas que están del otro lado escuchando, produciendo, a Vero, Soli, Connie y Anay también, sí. Porque tiene licencia psiquiátrica, pero sigue siendo una cuerpa. Todo lo que ves de mí ahora se desvanece.